Hola amigos, les cuento novedades de la misión. Como ustedes saben, estamos evangelizando en el noroeste de Laos, en la ex Indochina, en la frontera de Laos y China. Mañana partimos a la mañana a la tribu Alu. Ya estuvimos con los Alu, nos fue bien con ellos, nos pidieron que volvamos a visitarlos. Así que mañana vamos para allá, vamos a estar unos 10 días ahí. Estoy acá con un amigo francés. Él igual se va a ir el miércoles, así que yo después me quedo solo ahí con la tribu. Allá no hay conexión de teléfono, ni de internet, no hay luz. No sé si hay agua potable, no lo sé. Es una zona donde también hay malaria. Bueno, gente paupérrima, ahí no hay sillas, no hay mesas. Adoran espíritus, adoran demonios. Bueno, el líder religioso es un brujo, un chamán. Bueno, todos los líderes de las tribus son comunistas, o sea que los co líderes comunistas prohíben la evangelización, como si fuera el cacique depende del Partido Comunista. Así que bueno, tenemos que encontrar la manera de predicar sin que el cacique nos eche. Básicamente es eso. Tenemos el desafío del idioma. Ahí hablan el idioma Alu, que nosotros que no tiene, creo, no tiene ni siquiera alfabeto ese idioma. Pero algunos entienden chino básico. Así que con el chino nos vamos a manejar. Ya bajamos algunos videos de internet y bueno, cosas que nos pueden ayudar también. Bueno, vamos de mochileros, literalmente. Allá celebraremos todos los días la misa tridentina y bueno, les pido oraciones. Que viva Cristo Rey.